Sería lo lógico al menos, ¿no? Probable, pero la lógica está siempre fuera de esta situación, así que ¿qué vamos a hacer? Igualmente, si estás enfermo de política, estás harto de estas cuestiones electorales, estás quizás convencido de que es una farsa, porque imagínate, algo a lo que te dicen que tenés un derecho no puede ser obligatorio, pero te hacen ir igual, bueno, no importa. Acá tenés al doctor Rock and Roll. Perdón, que te igual, va a curar todo. Si no estás de acuerdo con esa idea y considerás que la democracia tiene su valor y está bueno ir a votar, también puedes disfrutar del tema. También puedes disfrutar del tema. Tranquilamente. Yo me aparto, perdón. Sí, no, usted haga como guste, yo lo menciono. En general, o sea, yo no creo que votar deba ser obligatorio bajo ningún punto de vista porque eso anula el derecho, pero es un tema aparte. Acá tenés al doctor Rock and Roll, te decía, y me refiero a Black Sabbath. ¿Cómo se llama el tema? Doctor Rock and Roll, Rock and Roll Doctor, como te guste, sonando Black Sabbath con Ozzy en Tiempos Violentos para abrir el día de hoy. Así es, señoras y señores, abrimos con Black Sabbath en el día de hoy, en una semana que por supuesto estuvo signada por dos particulares temas. Uno es la contienda electoral que estamos viviendo hoy y la otra la lluvia. Sí, que realmente... Que en alguna acá es una boludez, digamos, porque nos mojábamos y nos quejamos y todo. En algunos lugares es serio, se inundan lugares y... Totalmente. Y es un problema. Y además fue una semana curiosa porque también marcó el 70 aniversario de la bomba de Hiroshima. Uh-huh. Y con ello se reaviva la polémica que viene realizándose desde el momento mismo en que se dejó caer la bomba. O sea, ¿qué tan necesario era tirar esa bomba para frenar la guerra, si es que era necesario? Usted sabe que hay dos teorías. Sí, si es que existe teorías, la palabra necesario aplicar ese tipo de cosas. Digamos, claro. Pero a ver, hay dos escuelas completamente distintas, dos teorías completamente distintas. Una, por supuesto, la oficial, que es que para terminarla con la guerra había que arrojar la bomba porque el emperador Hirohito había prometido que Japón no se rendiría e iba a estar en guerra hasta el último hombre. Uh-huh. La otra, por el contrario, hace una estimación de los movimientos y dice que se hubiera prolongado, sin arrojarse la bomba atómica, se hubiera prolongado el tiempo de guerra, pero las bajas hubieran sido incluso menores. Hay que ver si es así o no es así. No, lo que es seguro es que marcó la entrada de la Guerra Fría, digo, con la puerta grande. Claro, digo, y además de eso... O sea, una forma de decirle a los soviéticos, mirá que yo tengo esto. Y además de eso cambió la historia porque por primera vez el hombre tenía el poder de matarse a sí mismo completamente, como raza, uh-huh, como especie. O sea que tenía muchas implicaciones. Pero se viene discutiendo esto desde que se arrojó la bomba misma porque, claro, fue algo tan espantoso, tan terrible, tan digno de no repetirlo de ninguna manera en ningún caso, más todos los debates éticos involucrados en la historia, que realmente uno se siente extraño tratando este tema y pensar que en aquellos momentos, 70 años atrás, la gente pensaba seriamente que era el final de todo, porque una vez que se tirara la primera, ¿qué impedía tirar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y luego pasar a la de hidrógeno? Y más si se van acumulando. Claro, ese era el tema. Más allá del impacto ambiental, que era el otro tema importante del momento y por el cual hoy leo desde Japón invitan a Obama, al presidente norteamericano, a visitar lo que hoy quedó de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? O los efectos a largo plazo. Pero sucedió que estaba leyendo. ¿Se puede estar ahí hoy? Digo, ¿cómo se puede visitar el lugar? Creo que con restricciones sí, pero por supuesto lo que le van a mostrar no solamente es el lugar, sino específicamente los efectos, cero, claro. El punto cero y los efectos sobre la gente que en aquel momento estuvo. A ver. Eso, pero radiación sigue habiendo, por ejemplo, no lo sé yo. Creo que no. Lo que sí veía hoy era una foto particular de Nagasaki cuando fue bombardeada y hoy, por supuesto, hoy es una zona desolada, uh-huh, que incluso debe tener restos de alguna especie, pero no soy un especialista en el tema, realmente no tengo idea si fue así o no. Sí. Lo que sí me encontraba el otro día, que fue la fecha, los 70 años de la bomba de Hiroshima, leyendo un libro que hablaba justamente de estos temas. Voy a leer un párrafo porque me pareció sumamente interesante compartir sobre todo la polémica que se viene dando desde aquel entonces, ¿no es cierto? Hay un señor que se llama Svetan Todorov, que era lingüística el hombre, igual que Noam Chomsky, por ejemplo, y luego se pasó al tema de la política sin ser un politólogo, pero a analizar igual cuestiones políticas, igual que Chomsky, claro. Y el señor, en un libro que se llama Hope and Memory, hace el siguiente comentario. Sí, acá lo tradujeron diferente igualmente, no recuerdo cómo es el título en castellano. Hace la siguiente reflexión y dice: las bombas atómicas mataron a menos personas que la hambruna de Ucrania o que los nazis en la propia Ucrania y en Polonia. Por lo que las bombas y estas otras matanzas tienen en común es que quienes las perpetraron creían que solo eran un medio para alcanzar un bien mayor. Ahora bien, las bombas poseen otra característica. Constituyen una fuente de orgullo para quienes las fabricaron y las arrojaron. Mientras que los crímenes totalitarios, aún siendo considerados por sus perpetradores unos actos políticos útiles y hasta merecedores de elogio, fueron acallados y mantenidos en secreto. Tanto los dirigentes soviéticos como los nazis sabían que el mundo los censuraría si se llegaba a saber exactamente lo que habían hecho. Y no estaban equivocados, porque tan pronto como se revelaron sus crímenes, estos fueron tratados como emblemas del mal absoluto. La cosa ha sido muy distinta en el caso de las bombas atómicas y por esa misma razón, aun cuando el crimen fue menos grave, el error moral de quienes asesinaron en nombre de la democracia es mayor. Me pareció un análisis que sintetiza lo que se viene discutiendo desde entonces. O sea, ¿qué tan bestial puede ser una medida que le puedas dar un valor moral a esa misma medida? Es decir, darle una medalla al tipo que arrojó la bomba, o incluso considerar un acto de heroísmo, entre supercomillas esto, arrojar una bomba sobre población civil desprevenida, es algo que hasta el día de hoy se viene discutiendo de una manera muy extraña, donde la parte ética o moral pelea mano a mano con el pragmatismo de lo que debió o no debió hacerse en ese momento. Uh-huh. En todo caso, lo que creo que nos quedó muy claro es que no puede haber un acto de esta naturaleza sin represalias de tipo moral de parte de la humanidad, como humanidad en la unidad que ella pueda invocar. Sí, los valores humanos en su forma más exactamente llana. Eso no sí. puede dejarse de lado. Así que hoy en día se reivindique, que todavía haya organismos o países que reivindiquen la bomba atómica, realmente es como para que a uno se sienta hondamente intranquilo, es la idea. Y no solamente hablamos de países y de personas, sino también de las muchas veces que la bomba fue mencionada en canciones. Por eso traigo hoy aquí Hiroshima Mon Amour, el tema de Alcatraz. Ustedes saben, Graham Bonnet, Yngwie Malmsteen, su ruta. Sí, pasaríamos el audio de la película entera, pero es muy larga. Claro, la película está basada en la película de Alain Resnais, del francés, que la chica se enamora del japonés y toda la historia, que no vamos a contar acá el argumento, pero el título de la canción es el mismo que el de la película. Es el mismo. Es más, recomiendo que para el que pueda leer inglés o una traducción de la letra de la canción lo haga, porque verdaderamente es una letra bella en su atrocidad, digamos así, en la atrocidad que señala, por lo menos. Uh-huh. Y aprovechamos también que es una versión en vivo de No Parole from Rock and Roll, porque tanto antes como después de la canción, Graham Bonnet se encarga de gritar, de arengar, en contra de esta idea de que la bomba puede ser algo moral, en definitiva. Señoras y señores, Alcatraz, Hiroshima, Mon Amour, y porque no pase nunca más, ojalá, che. Hiroshima, Mon Amour. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Save everything. Lo que acabas de escuchar es nada menos que lo nuevo de Royal Hunt, es decir, uno de los temas del nuevo disco de Royal Hunt que se llama Devil's Dozen. El disco, la canción en particular, se llama From Riches to Rags, es decir, en lugar de mendigos a millonarios, de millonarios a mendigos. Porque lo nuevo de Royal Hunt está, digamos, explotando en las redes esta semana, ya que se filtró y bueno, es uno de los discos esperados por los que les gusta esta particular combinación de rock progresivo, metal, un poco de folk ahora también. Sí, mucho folk, te iba a decir. Y mucha gente muy contenta con el regreso de DC Cooper, el cual es el tercer disco que viene hilvanando con muy, pero muy buen criterio realmente. Los últimos tres discos de Royal Hunt vienen muy interesantes, hay que decir la verdad. Ya anda Hugo Bistolfi por ahí preparándose para el acústico del día de hoy con su banda. Muy bien. También tenemos en el día de hoy la nota, la fantástica nota, diría yo, que hicimos con Paul Diano. Aparte, lo bueno es que ya podemos decir que es fantástica porque ya la hicimos. Claro, digo, ya, o sea, sabemos no estamos vendiendo humo, claro. No es que capaz que te vendemos que va a ser un notón y después es una mierda. Claro, ¿no? Claro. De Hugo no podemos decir la fabulosa presentación porque todavía porque no hizo nada, claro. No sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Vamos a ver qué sale. Pero bueno, pero con ya... Paul Diano sí, bien, buena con onda. Paul Diano, muy lo bien. Que les gustó llegar. ¿Cómo? Después tenemos que hacer una previa porque hay que explicar bien el contexto en el cual se hizo la nota. Totalmente. Qué difícil. Totalmente. ¿Trajo las fotos que las sacamos con su celular? Sí, las tengo acá. Ah, bueno, después le ponemos algunas a la gente en las redes sociales como para que vea lo que fue este particular encuentro con un hombre que tardó 15 minutos en llegar desde la entrada de Rock and Pop hasta el estudio. Sí, por lo menos 15, sí. Claro, así de terrible como suena. Bueno, la cuestión es que también tenemos nuestro concurso de hoy, de la remera de César y Harry, ¿no? Y tienen que adivinar qué disco es el que hay en la efigie de nuestras remeras. El premio son, hay dos CDs de Halloween, si ustedes adivinan qué disco es en particular, y lo colocan dentro del muro de Rock and Pop de Facebook o a través de Twitter. Nuestro Twitter es @violentos-959. Efectivamente. ¿De acuerdo? Ya Marto Santavalla lo puso en el muro de Facebook, ya se larga. Los premios, sin embargo, son los dos CDs de Halloween y también entradas para Paul Diano. Esto es en el 35 aniversario del álbum Iron Maiden, con bandas invitadas Seyer, Cautivo, Made in Arg y Guerrero, domingo 16 de agosto de 2015 en el City Bar de Martínez, Fondo de la Legua 2550. Hay dos entradas, así que cuando decís que o escribís que cuál es el nombre del disco de Halloween que está en nuestras remeras, tenés que poner si querés los CDs o querés las entradas para Paul Diano. ¿De acuerdo? Y ya que estamos hablando de premios y demás, los chicos de Guerrero, que van a ser la banda soporte de Paul Diano aquí en la Argentina, no dejaron su material y vamos a escuchar un material de este tema, de este disco particular. Sí, esta es la banda que van a escuchar tocando los temas de Maiden, digamos, con Paul Diano. Exactamente. El título del disco lo tenés ahí, ¿no? De Guerrero. Vas a ver que es un título muy particular. Esperando el momento, que eso quiere decir que el momento ha llegado. Como están todos esperando los Boca de Urna, ¿no? Exactamente. Guerrero con Entre Armaduras y Espadas, de su disco Esperando el Momento, suena en este momento, en el momento del momento del momento de Tiempos Violentos. ¡Gracias! rock y el pop se penalicen cuando estén proscriptos, cuando te des cuenta que ya nadie acepta lo que te gusta. Debajo de la ciudad, a escondidas, un parlante roto va a sonar en algún lugar, a seguir sonando en algún lugar al que nadie pudo llegar. Que nadie pudo llegar antes. Rock and Pop. 30 años. Vamos a ser los últimos en caer. Rock and Pop, espacio publicitario. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contratá Telecentro y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llamá ahora al 3969-6666 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tenés que pagar la boleta, tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el rubro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Después de 4 años de inactividad, volvió Disturbed. Y volvió con una canción medio de autoayuda. Ya lo habíamos adelantado con Immortalize. Hicimos caso omiso de Fire It Up, que es una canción bastante olvidable. En este caso merece una escuchadita. What Are You Waiting For? Lo nuevo de Disturbed. So what? Como decíamos, lo nuevo de Disturbed se va a llamar Immortalize. Sale el 21 de agosto. Este es el tercer tema que adelantan. El primero había sido Immortalize, una canción bien en la vena de Disturbed. La segunda había sido Fire It Up, una especie de oda a la marihuana. Una letra bastante boba, medio al estilo Nickelback, digamos. Sí, con Bottoms Up, me acuerdo de ese tipo de canciones. Definitivamente. No sé, me parece que es muy buena para ilustrar cierto tipo de contenidos. Sí, sí, más allá de eso. Yo una vez me acuerdo en una entrevista le pregunté al guitarrista de Nickelback si sentía que ellos, desde su lugar de masivos y de estrellas populares, tenían algún tipo de responsabilidad con el mensaje que daban a la gente o a los pibes que los escuchaban, y ellos me dijeron sí. Que hay que fumar mucho porro y tener mucho sexo. Bueno, y yo dije, es tu techo y está muy bien. Está bien, digo, pero está bueno saberlo. Bueno, por lo menos, qué sé yo. Está bueno saber que ese es tu techo, digamos. Está que hasta bien. Ahí está hasta donde vos podés dar. Entonces yo los tomo como un parámetro de, bueno, esto es lo máximo que puede dar Nickelback y está muy bien. Bueno. El tercer tema, What Are You Waiting For, es este nuevo que acabamos de escuchar recién. Venía, decía, en la vena medio de autoayuda, porque es un tema que dice básicamente que tenés que vencer tus límites y tus miedos, ir para adelante, y qué estás esperando para hacerlo. Y todas esas cosas que ¿no a Drayman le gustan. Un poco cansado también ese tipo de prédica extraña. Los huevos en garnacha, decía Nagy en su momento, y yo lo voy a retomar para traerlo a este espacio y hacerlo carne. Totalmente. Aquí en este estudio. Lo siguiente que vamos a escuchar, si te parece, es otro estreno también, en este caso del trío de hermanitos brasileños de Crisium, los trillizos, no más bien de oro, más bien de cualquier otro material. Sí, señor. Que sacaron ya su décimo disco, se sale en realidad ahora dentro de poquito. Laburaron con Eric Rutan para esto, que ya habían trabajado con él en Conquerors of Armageddon en el 99. Uh-huh. Tipo conocido por Cannibal Corpse y Fit Under, un sonido bien death metal, bien profundo y bien oscuro. ¿Los viste en vivo a los Crisium? Los vi, ¿no?, en vivo a los Crisium acá, y es una gran banda para ver en vivo. Yo honestamente tengo mis reservas con respecto al nivel escénico de la banda. A mí me gusta cómo suena, no me gusta cómo se ven, digamos así. O sea, me parece que es una banda muy estática. Ah, bueno. Pensé que es algo que les podrías criticar a Slayer también, eso. No, es distinto. Slayer no se mueve. No, pero es una banda estática. A ver, no hace falta que te muevas, pero Kerry King impone una presencia, toma raya. Los pies de Crisium, tengo la impresión de que están los tres ahí como dentro de una caparazón y no salen nunca. Puede ser, hay algo de una cosa muy exagerada de esa estética del death trash. Totalmente, ese punto. De que tiene que ser lo más austero posible y yo me paro acá con mi instrumento y toco. Y me pasó lo mismo en Brasil cuando los vi en algún festival, que digamos no eran parte del festival, parecía que estuvieran tocando en cabinas, una cabina para cada uno. Era re loco porque la gente estaba muy enganchada, pero ellos no salían de esa caparazón, y para mí estéticamente era como una cosa complicada de explicar. Mirá vos. Mismo con colegas brasileños, el sentimiento era similar. Como una banda fragmentada. Digamos, como si tuvieran... A ver, como una banda que digo, estos pibes, si le pusieran un poquito más de despliegue a nivel escénico, llamaría muy bien la atención porque la música es poderosa. Mira, yo lo disfruté. A mí me gustó. A mí puede ser que te pegue de distintas maneras. Sí, distintos sí, también puede ser claro. Que una cosa es ver una banda así de ese estilo que decís vos en un recital, una especie de escenario grande, estadios con miles y miles de personas, y otra cosa es verlo donde lo vi yo en el teatro. Acá yo también Flores, lo vi acá al teatro. Por eso, pero ahí es como, capaz que se nota menos ese efecto quizás de inmovilidad o de estaticidad de la banda, porque es un lugar más chico, hasta más íntimo si querés en algún punto. Sí, señor. De hecho, qué lindo va a ser ver a Mastodonite. En fin. La canción que escuchamos de lo nuevo de Crisium se llama Dogma of Submission y suena de la siguiente manera. Tiempos violentos. Tiempos violentos. We'll be right back. Lo escuchamos es a The Sword con Cloak of Feathers desde Apocryphon, disco del año 2012. El 21 de agosto sale High Country, el nuevo. Así que en cualquier momento vamos a estar estrenando material también de The Sword. Y tenemos un anuncio para hacer, César, querido mío. Sí, señor. Amigo, estimadísimo, apreciado, amado, adorado, César. Y, ¿qué te pasa? Idolatrado. ¿Qué tomaste? Me metí en esa de empezar a decir sinónimos y me fui a la mierda. ¿Qué lo parió, güey? ¿Sabes que Zakk Wylde, además de estar haciendo shows solistas en Buenos Aires, sí, en el Teatro Vorterix, también va a estar haciendo shows solistas en Córdoba? ¡Oh, no! ¡Qué interesante! ¡Oh, claro! Te chupo un huevo. ¿Por qué? Porque no vivís en Córdoba. Claro. Pero ¿qué pasa si no vivís en Córdoba y quieres ir a verlo a Córdoba? Es un garrón. Tenés que ir, compras pasaje de micro, compras la entrada allá, tenés que conseguir un lugar donde dormir. La verdad que es un garrón. Sí. Nada, eso quería contarte. Que no termine ahí el comentario, no, por favor. No, termine que haya ahí, maestro, no termine ahí. Que haya algo más, por favor. Porque esto es Tiempos Violentos y en este día peronista de elecciones tenemos algo para el pueblo. A ver, diga. tenemos un concurso y ese concurso precisamente tiene como premio, ajá, un par de entradas, estadía, sí, y señor, viaje para, ajá, ir a ver, y entradas, por y supuesto, entradas, que es lo más importante, claro, para ir a ver a Zakk Wylde el 26 de agosto, miércoles 26 de agosto, pedite los días en el laburo, no seas gil. Esas son noticias. En el espacio Quality en Córdoba, ¿de acuerdo? Muy o bien. O sea, te vas de viaje a Córdoba, te voy a decir las buenas. Las buenas son, te vas de viaje a Córdoba. Sí, señor. El pasaje es gratis. Ajá. La estadía es gratis. Sí, sí. Vas a ver a Zakk Wylde. Epa. Y la entrada también es gratis. Muy bien. Y ahora, te voy a contar las malas. A ver las malas. Hoy yo también. Bueno, o sea, vos vas en una de esas condiciones más extrañas que puede haber, que es la de chaperón. Exactamente, ¿sí? Igualmente lo hice en su momento para ir a ver a Sabbath, sí, a San Francisco, y pegué muy buena onda con el oyente con el que fue, me llevé bien, estuvo todo bien. Bueno, pero también, pero... No hubo ninguna rispidez entre nosotros. Acá, digamos, que vas presentando a la gente, pasen por acá, este es el hotel, este es el lugar donde va a tocar Zakk Wylde. Les hago un pequeño city tour por la ciudad de Córdoba. Claro, les enseño a preparar el fernet al estilo de allá, sí, claro. Claro, falso teatro, falso Zakk Wylde. El falso primer ministro, como hacía Maxwell Smart, sí, claro, entiendo. También entiendo. Les puedo enseñar los trucos básicos del acento cordobés. Bien, buena esa, un cursillo. Porque no es fácil, no es que uno piensa que estira cualquier sílaba y va. No, cordobés, no es así, o sea, no es así. Es la última vocal de la sílaba no acentuada, no, es importante. No, eso, y además es un estilo. Yo tengo amigos en Córdoba que además tienen unas pronunciaciones muy, muy específicas. Y depende de qué ciudad. Que cuestan, que, claro, no es lo mismo en Altagracia, Tras la Sierra. No es lo mismo Río Cuarto que Río Tercero, no, claro que no. No, para nada. Hay una diferencia importante en todo. Por eso, conozca la Córdoba profunda y vaya a ver a Zakk Wylde gratis con Tiempos Violentos. Bueno, ¿y qué va a haber que hacer? Va a haber que esperar. Va a haber que esperar. Porque la paciencia viene con premios, así. Ajá. Esto lo vamos a empezar a hacer la semana que viene. La semana que viene vamos a elegir a dos finalistas y la siguiente semana vamos a elegir al ganador que finalmente el 26 de agosto vaya a estar en Córdoba. Después le vamos a pasar bien los detalles de cuándo se viaja, por qué medio, etcétera, dónde se para, todo eso. Lo importante por ahora es, anda pidiéndote el 26 de agosto y presta atención, mucha atención al Tiempos Violentos del domingo que viene, porque vamos a elegir a los dos finalistas. Uno de esos dos se va a ver a Zakk Wylde a Córdoba. ¿De acuerdo? Espectacular. Son dos entradas, uno de esos con acompañante, ¿no? Dos entradas con viaje y estadía. Muy bien, ¿y qué es como vamos a escuchar ahora? Black Label Society. Ah, claro. Stoned and Drunk. Drogado y ebrio. Un tema que se habló bastante fuera del aire recién. Escuché como gente hablando del tema. Y enseguida, después de esta canción de Black Label Society, volvemos al piso con invitados. Y música. Maestro. vida como nunca en tu vida. Una carpetita bajo el brazo cuenta tu historia. En minutos vas a tratar de convencer a un desconocido para que te deje ser un numerito más en su empresa. En camino a la entrevista, subís los auriculares. Vas caminando por la calle escuchando la canción. ¿Sabes qué? No estás sola, no estás sola. Rock and Pop. 30 incondicionales años. Incondicionales. Son el rock y el pop. Lo sabes. Viven. Rock and Pop. Espacio publicitario. El invierno se muda a Geva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Geva. Entradas en venta en ticketek.com.ar, llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. ¿Te animás a abrir la puerta a un nuevo mundo? ¡Hola! Rock and Pop, 30 años, presenta Masacre. Un show exclusivo para No Vuelvas. Hey, te leo al revés, te invierto sidras, lo intento más. Martes 18 de agosto. Masacre. Somos los Masacre. En vivo, en The Roxy. Un beso. Presentando Biblia OVNI y todos sus clásicos. Hay mucho que celebrar. Ya no estoy tan solo. Los Masacres queremos agradecer a las autoridades, primeramente por irse a la reputa que las parió. Rock and Pop, 30 años. ¿Dónde el rock y el pop? Gracias, hermosura de mi vida. Viven. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Le ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Escucharán por el rumor que nos rodea, estamos con invitados ya aquí en el estudio, que nos mintieron así de una, me dijeron que era acústico y estamos todos rodeados de instrumentos, flanqueados y completamente acorralados. Sí, la batería es acústica. Gran está parte todo de la bien. Misma. La guitarra igual, también. Peor era claro. Un piano de cola. Totalmente, totalmente. Hugo Vitolfi y su banda con nosotros, mi viejo. Si hubiera sabido, Hugo, lo que nos costó bajar a Paul Diano el otro día por la escalera, no habría pedido un piano de cola. Era mejor, capaz. Sí, capaz que era más fácil. Claro, totalmente. Bueno, ¿cómo anda eso? Bien, contentísimo. Muchas gracias por la invitación. Estamos ansiosos de este sábado. Vamos a presentar las dos obras Viaje al Cosmos, Viaje al Cosmos 1 y Viaje al Cosmos 2 enteras, en el Teatro Sony, en la calle Cabrera 6027. Así que bueno, contentísimo. Venimos hace tiempo preparando esto. Va a haber muchos invitados. Y contento de estar acá en tu programa que vamos a tocar. Dale, buenísimo. De hecho, vamos a arrancar con un tema porque la gente acaba de escuchar algo perteneciente a Viaje al Cosmos 2. Así y así es. Suena la banda eléctrica. Esta es otra manera de sonar. Y vamos a arrancar con Comandantes del Amor. Dale, Comandantes del Amor. Claro, el día que quieras tener una banda alternativa de cumbia, ya tenés título para la banda. No, pero pasa que es muy... En una época esos chistes no se hacían. Ahora sí. No se volvía de ese chiste. Ahora que Chano chocó 8 autos, se hace. Mirá, Viaja al Cosmos tiene de todo. Tiene su parte heavy metal, su parte también de amor. Entonces, encierra un montón de mensajes. Y esta canción es la que inicia Viaje al Cosmos, que son los comandantes que tienen que ir a buscar un nuevo planeta donde continuar la vida humana, porque el planeta Tierra está llegando a su fin, todo mal. Y estos son los comandantes que van a buscar ese planeta a lo largo de 8 episodios en Viaje al Cosmos 1. Después, sí. Viaje al Cosmos 2, pasa otra cosa. Todavía nos debes la novela. Falta la novela, sí. La tengo media escrita, pero bueno, ahí se necesita todavía mucho tiempo para sentarse a escribir, ¿no? Y terminarla. Dale, vamos a escuchar un tema, después falta presentar la banda, falta charlar con Hugo, falta un montón para un de par cosas. De horas acá. Vamos. Encontrar, viajan al cosmos, los comandantes del amor. Ellos lo lograrán. Lo lograrán. Ellos lo lograrán. Bueno, ahora toca el turno de presentar a la banda. Che, acá estoy, bueno, con todos mis amigos. Javier Barilari en voz. Muy bien. Aquí estamos. José Chávez en guitarra. Elvio Segovia en bajo. Pato Canevari en batería. Y Carolina Vistolfi ahí en coros. Les puedo cantar un pedacito más. Bueno, a Javier probablemente lo conozcan, o sea, más allá de la aportación de apellido que hace, lo conozcan de Rosa Cruz también, que en este momento está activo Rosa Cruz, ¿verdad? Claro, sí, estamos con el sexto disco. Sí. Bien ahí. ¿Y presentación cuándo? ¿Presentación? Sí. Estuvimos haciendo, tocamos justamente el fin de semana este que pasó. Ajá. En Asbury. Sí. En un festival de hard rock. Ajá. El Buenos Aires Hard Rock Fest, así. Ok. Presentando el disco y bueno, lo seguimos presentando por todo el país. Ya te vamos a pasar las fechas. Está bien. ¿La formación esta está desde hace cuánto? Y esta base está, bueno, con Pato de toda la vida, uh-huh. Con Javi también. José hace un par de años, grabó Viaje al Cosmo 2, José. Y Elvio de este último año, un año. Bueno, esos mis amigos que me acompañan de siempre. Pato tocó en Alianza, o sea, claro, Javi también. Totalmente, sí. Son mis amigos de la vida, de la música. Y muy feliz, ¿no? De que sigamos compartiendo y que estemos contentos. Y el sábado hacemos un show y después hacemos una fiesta en casa. Entonces eso es muy lindo, ¿no? Compartir la música y la amistad. Totalmente. De hecho, a ver, va a ser poca la gente que recuerde esto que voy a decir, pero en el Metal para Todos 7, los en ambos días, abrió la banda dúo Vistolfi. Y los pocos que estábamos en ese momento, cuando se abrieron las puertas, nos encontramos con una banda tremendamente sólida abriendo un festival, con lamentablemente muy poco público, porque claro, era el momento así. Y era temprano. Claro, era temprano, claro. Pero realmente los que estuvimos dijimos, mirá, esto realmente suena como para telonear cualquier cosa, lo mismo que como para cerrar. Y la verdad que estoy esperando la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Yo vengo, bueno, todos me conocen, 30 años de carrera, 22 años con Rata Blanca. Estuviste una banda conocida, mirá. Tuve, sí. Entre medio tuve Alianza con Barilari. Claro, entre medio Alianza también con Adrián, con Barilari. Uh-huh. Llevo 10 discos solistas, dentro del rock dos discos que son los dos Viaje al Cosmos. La banda suena bárbara y bueno, ahí vamos, ¿no? Siempre tratando de hacer las cosas bien, de dar el mensaje y esperando la oportunidad. Y como vamos con felices y contentos, estamos siempre ahí atentos donde se pueda tocar. Ese festival nos invitaron, la única uh-huh. posibilidad era abrir por el tema que yo toco con 4 teclados, módulos, y entonces se complicaba. Sí, si viste el quilombo que hiciste acá en el estudio, imagínate en un festival. Imagínate. Pero bueno, estamos siempre en actividad. Esperando hacer cosas y esperando que nos llamen también, ¿no? Voy a aprovechar para preguntar ahora que abrimos el fuego y toda la historia, ¿cómo fue la vida después de Rata Blanca? Hermosa, como siempre. Pero más allá de eso, o sea, me refiero a que te tocó ya de manejarte dentro de un ámbito completamente solista. ¿Fue difícil, no fue difícil adaptarse, no adaptarse a esto? Sí, fue un cambio muy grande, ¿no? Estar 22 años ligado a una banda y tan grande como Rata Blanca es parte de tu vida constantemente. Pero yo venía haciendo mis cosas solistas en paralelo. Yo saqué mi primer disco solista, que se llamó Britorco, dentro de la música New Age, el World Music, en el 2002. Uh-huh. Cuando habíamos vuelto con Rata, de gira por el mundo, grabando discos excelentes. Después seguí experimentando con el folclore, con la música nativa de América. Entonces era como que tenía las dos cosas, en paralelo mi carrera solista y lo de Rata Blanca. Y llegó un momento que, bueno, por ciertos motivos, la desvinculación de Rata Blanca en el 2010. ¿Querés ampliarlo de por ciertos motivos? Y la verdad que no, quiero tocar lo mío, quiero que escuchen mi propuesta y... Ya lo hemos charlado aquí también y todo, pero está bien. Yo nunca lo charlé, así que... No, pues, a ver, si querés, para el que no sepa... Bueno, te voy a tirar la bomba ahora. Claro, ¿viste? No. Ahora no. Que pasaron 5 años, no, ¿viste? Claro. Mira, yo ando muy feliz por la vida, contento con todo lo que hago. Y me gusta hablar de las cosas que hago, ¿no? De esas cosas que queden para los programas de Real, no sé. Y me agarra cuando... Me desvinculo de Rata, me agarra uh-huh. bastante bien armado, porque me agarra con mis obras de rock, Viaje al Cosmos, sí. con todas mis otras obras de... Que yo toco todo el tiempo, ahora vengo de Salta de tocar 10 días, de Salta y Jujuy, permanentemente en actividad por todas las cosas que fui haciendo, ¿no? Los 10 discos solistas que tengo. Yo te quería preguntar si es muy fuerte el contraste, o sea, entre tocar rock y tocar lo New Age, sí. lo folclórico, porque también son diferentes en su propio claro. ámbito, ¿no? Sí, hay que tener, no sé, la cabeza muy abierta y yo estoy cómodo porque donde me subo a tocar soy yo. Yo me subo en el Cosquín Rock, tocando esto, tocando rock, no, me siento eso cómodo. Encima, que vas al Cosquín y ¿a qué Cosquín vas? Y después y voy a los dos. Y después me subo en el Cosquín Folclore. Y también, porque soy yo tocando mis obras, no es que voy a tocar la chacarera que hicieron ¿Y la gente, la gente te sigue es la misma en todas las facetas o hay un público específico de cada uno? Y hay un público en cada uno, pero se mezcla muchísimo. Hay gente que me sigue en todos lados. Pero pronto pensaba en el ejemplo clásico de, no sé, de Terry Turunen, ponele que hace un show de ópera y piano y los que la van a ver son los metaleros, digamos, los que la siguen. Sí. Y sí, eso siempre. Los fanáticos de toda mi carrera están. Voy a Cosquín Rock y a Cosquín Folklore y hay gente con la remera Rata Blanca. Y no, pero también no tenés la oportunidad de cerrar con Mujer Amante. No, no, no. Claro, ahí, por eso pregunto, ¿viste? A ver si el choque. No, pará, pará, hay pará. Un choque importante. Claro. No, voy a tocar mis discos. Vaya si quebrada es un discazo que hice en el norte argentino con gente que tocan los tequis, folcloristas, indígenas y canta Walter Mesa. Claro. Walter Mesa cantando con su voz natural, sin impostar heavy metal. ¿Y con eso no está Walter Mesa? Disco de cualquier en tipo. En Uritorco. No, igual, no, para siempre. Claro. La verdad es que siempre se lo llama para que haga su voz impostada. O sea, claro, si en este caso hace algo totalmente distinto. Bueno, eso nació. Es, mirá, es muy loco, porque como somos muy amigos, un día estábamos en casa y yo había venido del norte de hacer este disco, Valles y Quebrada, y le cuento. Estuve con indígenas, folcloristas, o sea, que alucinante. Me dice, ¿cómo es? Y pusimos el micrófono y empezó a cantar. Terminamos de grabar y me dice, ¿ese soy yo? Él no se reconocía su voz y quedó fabuloso. ¿Lo tuviste que dirigir vos o encontró la voz solito? Y lo fuimos laburando ahí en casa. Porque está al lado del productor también, que vos también escuchás y sabés sí, que le querés pedir. Yo, más que nada que son mis obras, entonces lo iba guiando lo que a mí me parecía que tenía que ser. Y con esa formación fuimos a Cosquín. Yo con los 4 teclados sinfónicos. Bueno, Pato en la batería, bajo. Indígenas tocando Siku Siquena, folclorista y Walter Mesa todo tatuado. Le digo, por favor, tené cuidado lo que decís acá. Claro, un la concha de tu madre no, además no, y no, se no, pudre no, todo. No. No, vos es que Walter usa los signos de puntuación en vivo como si fueran puteadas o al revés, ¿no? Entonces, un la concha de su madre es un punto seguido. Claro, gracias, la concha de tu madre. ¡No! Claro. Cuando dice carajo es coma. No. Y así es. Hay toda una convención preparada ya. No, ahí mandó a ver si nos damos unos besos. No, claro. Y bueno, ¿qué fue para Comandantes del Amor? Comandante no, eso para el folclore. Ah, para el folclore ese. Estábamos en Cosquín Folclore. Claro, sí. Bueno. La gente cuando aparecimos nos miraba así, era muy loco. Y no fue muy bien, no fue muy bien porque la gente... Hay un prejuicio del público del folclore como que quiere escuchar siempre las mismas canciones, que tiene como ciertos preconceptos, que es el mismo que hay también con el público del heavy metal, de los que lo ven desde afuera, digamos. Mira, a mí está bueno que vos tenés como una forma de ver los dos desde otro lado. Sí, a mí me abrieron las puertas del folclore. No sé si a un folclorista se lo abrirán en el rock como me lo abrieron a mí en el folclore. Eso habla bien del folclore también, ¿no? Y no te obligan a cerrar con Samba de mi Esperanza, lo cual es importante también. Y claro, no acá te obligan a cerrar con Destrucción. Lo que tiene que yo voy proponiendo algo distinto. Entonces es un poco resistido por los tradicionalistas del folclore. Pero el escenario de Cosquín hemos tocado 4 veces, así que... Y es como la meca del folclore. ¿Hay algún estilo en el que no te metiste que fantaseas o que te gustaría? Y me voy metiendo en todo lo que voy sintiendo. O sea, me he metido con la música nativa porque me gusta andar por, no sé, el Machu Picchu, ahora estuve en la línea de Nazca. Entonces me interesa investigar las culturas nativas y ver cómo la puedo fusionar con lo que soy yo, un músico que vengo del rock sinfónico, y utilizando esos instrumentos y utilizando algunos ritmos de estas músicas. Entonces no sé qué me depara el futuro porque voy andando y lo que me va gustando voy creando a medida que voy caminando. En un viejo reportaje me dijiste que donde no te habías metido todavía era en el jazz. Y que es algo que por ahí no te interesaba demasiado, pero quién sabe, algún día por ahí caías. Yo creo que tiene que pasar por el corazón todo lo que hagas, porque si no es muy difícil tocar. ¿Tango hiciste? tango hice algo, pero es como que no lo siento mucho tampoco. Tengo un par de composiciones de tango también. Tango hiciste Piazzolla y creo que superar eso es como un parámetro recontra jodido. Y en cambio con las culturas nativas creo que hay más para poder experimentar, ¿no? Cuando toco con... Ahora vengo a hacer un concierto con Mariana Cayón, que es una quenista salteña que se toca todo. Y entonces utilizo muchas cosas que son del rock, como hacer un duelo de sintetizador y guitarra, la hago con sintetizador y quena. Entonces, bueno, voy buscando tratar de hacer cosas distintas dentro de estos otros estilos. Y viceversa, ¿qué cosas de las que aprendiste con las culturas indígenas te sirvió para meter en el rock? Y ahí es más jodido, porque yo vengo ya con la base de rock de toda la vida. Entonces meter algo indígena en el rock es más complicado, ¿no? Yo me meto más en lo indígena, con lo que soy yo, con un músico que viene de la música sinfónica, y puedo a esa música, que capaz es más simple, engrandecerla con todos mis sonidos. Pensaba en realidad, ahora que iba a decir que se puso de moda, no es que se puso de moda, porque no hay tal cosa como se puso de moda en la escena nuestra, digamos, uh-huh. Pero pensaba en bandas que están pisando un poco más fuerte, como Arraigo, por ejemplo, que han encontrado una vuelta, digamos, para meter algunos ritmos del folclore característico argentino, bueno. Mezclado con heavy metal. Yo más por ese lado pensaba la relación. Sí, está bueno. No, yo hice al revés. Yo me metí más con digamos lo nativo y lo tradicional, y a eso meterle mis arreglos, no a tratar de meter en lo mío el folclore, ¿no? Fue como otra búsqueda del arraigo, que está buenísimo también, me encanta. Todo lo que sea experimentación a mí me encanta. Pues si no, nos quedamos tocando la misma canción que hace 30 años atrás. The song remains the same. Claro. ¿Cómo? La canción sigue siendo la misma. Y sí, viste, entonces en todos los estilos, no lo digo solo por el rock, porque lo veo en todos lados que toco. Y está bueno estar creando cosas nuevas, porque subir a tocar la canción conocida es lo más fácil que hay. En lo jodido es cuando vos te propones algo distinto ante una audiencia distinta y tenés que pelar a ver cómo toca y a ver si le gusta. Porque tocar el hit es fácil. Me arriesgo, César, si me permitís, a spoilear un poco de la nota con Paul Di'Anno, que está grabada. Dale. Pero también tiene que ver con un tema que sí hablábamos con él. Que con Paul Di'Anno hablábamos de estos shows que hace él haciendo solamente temas de Iron Maiden, digamos. Y cómo hay veces que está en el camarín y no tiene ganas de salir porque de vuelta la misma canción, se hinchó las pelotas, quiere hacer otra cosa. Eso no lo tendría que hacer, entonces. Por eso, quiero hacer, pero después cuando sale le pasa que como que tiene cierta retroalimentación de la gente que quiere escuchar esos temas, se llena de energía, se olvida de todo y las hace y las disfruta. Entonces, ¿cómo manejas vos esa tensión entre esta cosa que decís, de que subirse a tocar los temas conocidos es lo más fácil, que es cierto, digamos, pero también un poco es lo que quiere la gente? Entonces, ¿cómo haces para darle un poco lo que quiere, pero al mismo tiempo también meter lo tuyo? Y trato de, cuando toco algo así, de sentirlo también en un, no sé, que sea alguna fecha, en algún episodio, no sé. La otra vez, hace un par de años, hicimos una gira con Adrián, con Varela, y nos volvimos a juntar y nos fuimos para el norte. Y salieron un montón de shows y ahí lo disfruté, ¿no? Juntarme cada tanto y tocar esos viejos temas, tanto de Alianza como de Rata. En esa ocasión lo disfruté, pero no me lo propondía como un laburo. O sea, si me dicen, no, mirá, toca todos estos temas que vas a laburar, no, toco lo que siento y después veo dónde nos metemos con eso que siento. Bien, yo creo que vamos a otro tema, sí, porque me quedé pensando. Siempre mata hablar con Hugo de estas cosas, porque cuando Hugo te habla del sentimiento no te habla vanamente de la cuestión, sino porque hay todo un feeling particular y una carrera construida a partir de ese feeling, ¿no? El tema que viene ahora... Dale una introducción a la cosa. El tema que viene ahora se llama Luz. Como el anterior era Comandantes, los Comandantes era la pareja que busca el nuevo planeta. Y durante el viaje al Cosmos 1, son 8 episodios, tienen una niña. Y esa niña se llama Luz, que es la primer ser humano extraterrestre. Uh-huh. Y esa va a alumbrar el camino hacia el nuevo planeta donde va a vivir la humanidad en otro estado de conciencia y en paz y en armonía. Por el oscuro universo, resplandeciente su halo, su magia y todo su poder. La líder que de aquí en más guiará los destinos. camino se librará a todos los que seguiremos. Luz, marcarás el rumbo y nos darás la señal. Luz, el viaje al universo alumbrarás. Luz, marcarás el rumbo y nos darás la señal. Luz, el viaje al universo alumbrarás con su fuerza vital recibida del cosmos. Su energía espacial nuevas mentes abrirá. La conciencia de luz en las almas tendrá su refugio. No más oscuridad, guiando el camino vas. Tu sabiduría sabrá, ciudadana del cosmos eres la que mueve las esperanzas por el sendero de iluminación. Luz, marcarás el rumbo y nos darás la señal. Luz, el viaje al universo alumbrarás. Luz, marcarás el rumbo y nos darás la señal. Luz, el viaje al universo alumbrarás. Luz, marcarás el rumbo señal. Luz, el viaje al universo alumbrarás. Luz, luz, el viaje al universo alumbrarás. Espectacular. Gracias. ¿Va a haber algún viaje al colmo, al Cosmos 3? Sí, parece que sí. Es muy loco, mirá. Porque Viaje al Cosmos fue una obra más dentro de mi carrera. Alucinante, ¿no? Porque tardé 4 años en componerla. Donde Fabio Serpa relata la novela, el episodio, y un cantante canta una canción referida a ese episodio. Está Adrián Barilar y Alex Lora del Tri de México, Javier Barroso, Walter Mesa, Marciano Cantero. En sí, recuerdo segundo, la presentación en la trastienda fue multitudinaria. Con todos los cantantes, maravillosa. Y bueno, ese disco salió, yo seguí con mis otras obras, como te contaba antes, experimentando con un montón de cosas. Y la gente me decía, porque Viaje al Cosmos 1, estos comandantes encuentran un nuevo planeta y no se sabe qué pasó en la Tierra. Y me preguntaban, ¿qué pasó en la Tierra? Y yo decía, qué sé yo, bueno, no sé. Y todo el tiempo, sí. ¿Y qué pasó con votaron lo que se votaron al peronismo? Claro. No sé, sí. ¿Qué pasa así? Dame el tiempo para inventar algo, qué sé yo, algo va a pasar. Bueno, entonces se me ocurre justamente Viaja al Cosmos 2, que es lo que sucede en la Tierra, y es una historia paralela. Mientras viaja la nave en Viaja al Cosmos 1, va sucediendo las cosas en Viaja al Cosmos 2. Y Viaja al Cosmos 2 se llama Dios Planeta Tierra. El planeta está destruyéndose, tanto la naturaleza como la psiqui de los humanos. Y por eso es un disco heavy metal, ¿no? Es mi disco más metalero como solista que tengo. Porque toda esa primera parte narra lo que está sucediendo en el planeta. Que los humanos han destruido el planeta, que la psiquis humana se están matando entre ellos todos los humanos. Y hasta que un grupo de gente que está trabajando en el bien es la que empieza a reunirse en medio de esas tinieblas para tomar una nave para irse a vivir a la esperanza, que es el planeta que han encontrado en Viaje al Cosmos 1. Y a raíz de eso ya se me ocurrió viajar como 3, viajar como 4. Así que creo que viene una. Aprovechalo, Fabio Serpa, claro, porque es longevo el hombre, pero nunca se sabe. Y el sábado lo tenemos, así que. Ah, el sábado. Sí, viaja. Bien. Fabio Serpa en vivo, traten de venir a verlo. Que es, ¿qué edad tiene el hombre? Ya? 86 años va a cumplir Fabio. Impresionante. Es impresionante. Impresionante. Y es un sabio y. Y es. Nada, yo lo adoro, ¿no? Uh-huh. O sea, mi amigo y. Y tenerlo en el escenario es maravilloso. Y cuando le dijiste de poner su voz para relatar el relato, valga la redundancia, ¿cómo fue el tema? Y se recopó. Sí, no, se recopó. Nosotros éramos amigos de hacía tiempo. Uh-huh. Y cuando le conté lo que se me había ocurrido, me dijo, vos estás más loco que yo. Que ya decía. Y nada, y probamos. Y Fabio fue actor, ¿no? Uh-huh, Fabio era galán de películas. Sí, yo de hecho lo conocí como actor y después me enteré de todo el raye con los UFOs y demás. Claro, totalmente. No, él es un investigador muy, muy. Es trabajo ya a esta altura, ya no es raye. No, totalmente. Es un laburo. A ver, la gente hoy en día no lo recuerda como actor, lo recuerda por su está otra asociado faceta. A los ovnis, claro. Claro. Porque fue más fuerte. Él filmando una película vio un ovni, entonces a raíz de eso trataba así. ¿Así fue la primera vez? Hacía de comandante de un avión y se le puso un ovni al lado. Y ahí dijo, ¿y eso qué? Él no entendía nada de los ovnis, nada. Claro, si te hace luces parada, por ahí es la cara, ¿viste? Claro, esa onda. Y nada, yo siempre de chico fui un loco de estos temas, por supuesto de Carl Sagan, Fabio tenía una revista llamada Cuarta Dimensión. Claro, totalmente. Y él era uno de mis ídolos, contando todas las investigaciones que hacía. Nos hicimos amigos y hacía muchos años que éramos amigos cuando le conté, probamos y es maravilloso eso que te decía, que Fabio es actor, entonces lo interpreta a la obra, ¿no? No es que es un relator narrando nada más la novela. ¿Vos tuviste alguna vez en algún viaje o algo, alguna visión rara, algo que te diera alguna duda de qué será eso? Mirá, sí. Yo soy de mirar mucho el cielo, ¿no? Y hay muchas cosas que no entendemos. Ahora no puedo decir bien a nave, mandar un mensaje. No, por eso te pregunto, algo que te haya dejado dudas. Pero cosas así, dudosas hay. Más viviendo, yo alterno mi vida en el Luritorco hace 23 años. Y lo que pasa es que se ve mucho el cielo y hay cosas que a veces no podemos comprender, ¿no? Está cerrado el Luritorco ahora, ¿no? No te dejan pasar. Sí. Así, no, ¿sí? No, bueno, yo estuve en San Marcos Sierras hace un par de años, no dejaban pasar porque estaba todo, no sé, una historia de que se había privatizado el paso, una cosa así. Ah, sí, bueno, eso es privado. Uh-huh. Eso lo han comprado hace muchísimos años y por supuesto te cobran una entrada para subir porque lo mantienen, lo limpian, ¿no? El cerro limpian. Y claro, las suben 1,000 personas por día. Ah, hay que estar, los pasos. Claro, decís, claro, que está juntando la basura. Entonces es como que está un poco ordenado. Okay. Pero no es que está cerrado. Está bien. Está privatizado. Está privatizado. La montaña privatizada. Me suena de otra época esto con alguna cosa. Pero bueno. Llevaría un rato explicárselos a los navegantes de los ovnis. No, no, le decimos si se vuelven. No, mira, obvio, vos bajá acá, esto parece como que es parte del terreno, digamos. En realidad es de alguien. Sí, lo que pasa es que las tierras se compran, ¿viste? Sí, bueno, claro. Y el que compró eso se encontró con el Luritor. Claro, está bien, está bien. Bueno, tenemos un tema más. Dale, uno más. Uh-huh. ¿Por ahora? Por ahora. Yo, la idea mía es extender la música. Vamos a ver todavía. Qué pasa. Bueno, entonces, por la duda, vamos a tocar La Esperanza y después tocamos otro. La Esperanza es cuando en Viaje al Cosmos 1 se encuentra el nuevo planeta. Se llama justamente La Esperanza porque es la esperanza de todos los humanos de bien, ¿no? De vivir en un mundo sin guerras. Hoy te escuché cuando venía en la radio lo de Hiroshima, ¿no? Qué tremendo. Los humanos matándonos entre nosotros. Y que esperando que esta evolución del ser que tenemos que tener todos sea en paz y en amor. Y yo en la novela lo plasmo de esa manera, ¿no? Que este planeta es un planeta espiritual, un planeta sin guerras, sin odio, sin rencores, donde los humanos vivamos sin hacernos daños el uno al otro. Y de eso habla justamente La Esperanza, que es como el himno final. Y en el disco cantan una estrofa a cada uno. Y ahora invitamos a Carolina Bistolfi, que va a cantar también algunas estrofas. Aprendiendo escuchando los consejos que la conciencia enseñó, respetando el planeta, no caer en el error, abriendo los corazones, no habrá otra destrucción, energía y mente abierta. Arrimate y decime cómo te involucraron en este delirio, por favor. Soy la hija, así que el delirio lo escuché desde que nació. O sea, estaba componiendo y yo ya me estabas sabía. Estabas en la panza de mamá y ya te atormentaba con esta historia. Salí rápido que necesito una vocalista. Claro. Así es. ¿Sí? ¿Te divertís? ¿No te divertís con esto? Sí. ¿Sí? ¿Totalmente? Me encanta. ¿Y cómo fue? Un día te dijo, a ver, probá, parate ahí y cantá algo. ¿O a vos te gusta cantar de siempre? Desde siempre, que soy chiquitita y comía musical, canto. Y de repente terminé cantando los temas de papá. Ay, impresionante. También los de Rata Blanca, todos los que componía él, todos los como así como enseñándolos, o más o menos. Más o menos. De Rata más o menos. Ella, claro, se crió más con todo lo mío solista. Ella canta, cuando salimos de gira, viene conmigo. Bueno, viene conmigo de gira de los 2 años. Opa. Tenemos un par de anécdotas. Algún viaje que me la tenía que llevar yo y no sé, una vez en Catamarca, en otros lugares, y yo iba con mi bebé. Tenía ajá, 2 añitos en el micro de gira con Rata Blanca y contrataba una niñera a la hora de show para que la cuidara y después, bueno. Para el personaje de Luz no tuviste que buscar mucha inspiración, no tuviste que ir lejos. Así se crió. Ah. Y ahora disfruta mucho de estar tocando con papá y yo, imagínate. Contento. Feliz de la vida. Totalmente. No hubo que insistirle porque a ella le gusta cantar, entonces eso es lo lindo. Y la tenés como parte de la banda siempre, sí. Esa es la idea. Sí, sí, sí, cada vez más. ¿Y no cada se te complica más cuando te pide mejoras laborales y todo eso? No, bastante me sale. Bueno, repetimos entonces la historia. ¿Cuándo es la presentación? Sábado que viene, sábado 15 de agosto, Teatro Sony. Que es un teatro nuevo que se inauguró ahí en la calle Cabrera, en Palermo. Uh-huh. Palermo Hollywood, que le dicen. Y bueno, vamos a estar todos nosotros, toda la banda y muchos invitados. Javier uh-huh. Barroso, Gabriel Marián. ¡Epa! Recordame, Brenda Cuesta. Ah, eso todavía no tenemos que confirmar. Tenemos que confirmar un par más. Franco Casañas, que es el cantante de Córdoba, que canta conmigo en Córdoba, que grabó El Último Hombre. Y bueno, y hay alguna sorpresa dando vuelta, ¿no? Fabio Serpa, por supuesto. Elvio, José, Pato, Javier, Carolina. Así que vamos a hacer una banda tremenda. Bueno, en otro caso no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos extendido, pero nos cae simpático. Hace un tema más, dale, y cerremos con un tema más, dale. Sí, que me dicen pueden entrar menores, que eso es importante porque... Hoy en día es muy importante, nos han preguntado, pero es un teatro y es temprano. Está anunciado 9 de la noche, así que calculo que 9 y media empezamos, así que tempranito que pueden ir los chicos y disfrutar de esta loca aventura de viaje al cosmos. Bueno, ¿qué vas a tocar ahora? Bueno, vamos a despedir con un tema que se llama El Último Hombre. El Último Hombre es el que, cuando en viaje al Cosmo 2, llega una nave que es como un arca de Noé, ¿no? Que se va a llevar a todos estos humanos que trabajaron en el bien. Los mensajes son, nadie eligió a nadie, cada uno se elige, porque cada uno sabe lo que está bien y mal en la vida. Entonces, cada uno se eligió para irse en esa nave a este nuevo planeta. Y, por supuesto, hay alguien que es el último en subir a la nave. Y ese es el último hombre, el que cierra la puerta de la nave y el que tiene una visión de todo lo que fue el planeta. Tierra, ¿no? En el pasado y todo lo que se viene a partir de este viaje, ¿no? Y es un mensaje justamente de eso, que el pasado queda atrás y que hay que aprender del pasado y que siempre hay una puerta más grande y una puerta más linda llena de felicidad. La visión a mis espaldas duerme más. tanta historia convertida en soledad. La de un mundo lleno de luz y color. Ha de seres que vivían en amor. Hoy quedó todo gris y solo vive en mí nostalgias de una pasión, las risas y en mi corazón los atardeceres en Punilla al caer el sol. Oh, oh, oh. Pero todo ya pasó.

desde Something Wicked This Way Comes, esto que sonaba era Iced Earth con Burning Times. Y lo que viene a continuación, a ti, fanático del power metal, te hablo a ti, fanático de las guitarras veloces, de los piribiribiribiribiribiri, vamos a presentarle uno que veníamos colgando desde hace un par de semanas, que es lo nuevo de Dragon Force en vivo. ¿De acuerdo? Dragon Force se sacó su DVD en vivo grabado el año pasado en el Saitama Super Arena de Tokio. Es bastante lógico que una banda como Dragon Force se lleve bien con Japón. Hay mucho de eso. Recordemos que Dragon Force saltó al estrellato internacional, más allá de la gente que ya los conocía y le gustaba, de la mano de un videojuego. Y eso, sin mencionar a Herman Lee. Sin mencionar a Herman Lee, que ya de por sí es oriental. Claro. Es hongkongués. Herman Lee es de Hong Kong. Sí, bueno, pero igualmente, digamos. Pero todo lo mismo. Ella, ¿no? Que lado del planeta, digamos, claro. Lo que quiere decir es todo lo mismo, perfecto. Ah, ese es uno de los nuestros. Además de eso, Dragon Force tiene, si querés, el detalle de haber sido la banda de metal que más onda pegó con la aberración oriental baby metal. Ajá. Esos que nos acosan cada tanto por Twitter para que pasemos acá, y viste, para que jodamos con que vengan a la Argentina y todo eso. Bueno, yo particularmente no tengo nada contra que nadie venga a la Argentina. O sea, si quieren tráiganlo, pero yo no lo voy a... No paso, gracias. Claro, está bien. Ahí vas a elegir entre el Papa y Baby Metal y tengo que pensar. Voy a ver al Papa porque es un evento histórico. Baby Metal son tres colegialas que hacen coreografías con canciones de dudoso metal. Y yo, para ver coreografías, prefiero ir a ver otro estilo de música, prefiero ver teatro musical, por ejemplo. Yo prefiero ver a Heavy Saurus. ¿Sí? Totalmente, 100%. Claro. Sí, entre proyectos para niños, claramente prefiero ver Heavy Saurus antes que Baby Metal. ¿Era para niños? ¿Baby Metal? No, Heavy Saurus. No, Heavy Saurus no. Me cagaron, si no. No me digas eso. Son como War. Mal, claro. Son monstruos. Totalmente. Son monstruos de verdad. Aparte son César. Sí. Que son dinosaurios de verdad. No, yo lo que sé es que se sacan el disfraz y abajo hay dinosaurios. Claro, son dinosaurios, pero no. Son dinosaurios disfrazados no de dinosaurios. No que se sepa que son dinosaurios. Claro, son dinosaurios disfrazados de dinosaurios de peluche. Esa es la idea. Exactamente. Bueno, tanto Herman Lee como Sam Totman, los dos guitarristas de Dragon Force, participaron de un tema de las nenas estas. Y ellas se subieron al escenario con ellos en el festival Download hace poco. Así que bueno, como para terminar de sellar esta cosa de amor interminable que tienen los Dragon Force con Japón, sacaron este DVD en vivo y suena de la siguiente manera. Así te lo presenta Thrillhammers, efectivamente. Thrillhammers es la canción DVD en vivo de Dragon Force en vivo en el Saitama Super Arena de Tokio durante el festival Loud Park, grabado el año pasado. Mientras tanto se iban haciendo amigos de esta baby metal en sus visitas a Japón. Y cantaban esta canción, la segunda del disco, obviamente, porque yo soy un fanático del track 2, un militante del track 2 de los discos. Thrillhammers, Dragon Force, sonando en tiempos violentos, en vivo. Die!

Señoras y señores, un gusto, un placer, un honor, como siempre, que me ha tocado hacerle notas a Paul Di'Anno, aquel primer cantante de Iron Maiden, pero que también estuvo con Killers y con Nomad y con bienvenido, tantas otras Di'Anno, bandas. Bienvenido. Welcome. Gracias. Thank you. It's nice to be back in Argentina again. Bien, dice, bueno, qué bueno estar de vuelta en Argentina, qué lindo. Bueno, lo vimos trabajar para llegar hasta acá. El pasillo de Rock and Pop es largo y él está mal de una rodilla. Buenísimo sería que nos contara cómo se encuentra en este momento para los shows y todo, y además qué fue lo que le pasó y demás, para poner a la gente al tanto. Well, you had to work through the long hallways of the radio until you got to the studio. Yeah. We would like an update on your health. Well, can I explain? I hate this. Everyone says, "Oh, how's your health?" Now, for the last 5 or 6 years, I'm supposed to have a knee replacement. Yeah, but you think, "Oh, I'm not dying, so fuck it," you know. And you forget, but now in Germany on Christmas Eve last year, the final piece of ligament disappear. Oh. So now it's bone against bone. So he's like, every time I'm walking, yeah. Dice que hasta hace poco, durante unos 5 años, tuvo un problema de rodilla. Dice, pero que le chupó un huevo básicamente, porque como no se estaba muriendo, dice, allá fue, al carajo, sigo viviendo la vida. Y que en Alemania, el día antes de Navidad, ahora la víspera de Navidad, le pasó que el último pedazo de ligamento que le quedaba desapareció. Dice, entonces ahora lo que tiene es hueso contra hueso en la rodilla. And then the next thing, being clever, this is a bad knee. I get on my Harley and I fall off the other side and I burnt all this leg now. And this leg is all cut and these guys have seen how bad it is. And so all the fluid you have in your bones and joints, there's no fluid here being made anymore. So it all comes around and goes to this leg. So this cuts and, you know, stuff like this does not heal up. And until I can get it healed up, they cannot operate on my leg because this is not, it's not infected, it's ulceration. Oh, yeah, so you have to get circulation better. Once that heals up, then they can do this because they're scared of blood clots, you know, which I had 2 recently. And but I'm like, fuck it, never surrender, man. I would rather sit at home, well, either sit at home and do nothing with the pain or sit at the concert and sing, still in pain, but doing something, you know? So, and if the fans don't give a fuck, which they don't seem to at the moment, then I'm fine. It's okay. Dice que lo que le pasó fue que, como es un genio, agarró y se subió a su Harley Davidson y se cayó del otro lado, con la otra rodilla. Con lo cual, de un lado no tiene líquido amniótico, el líquido que está en las articulaciones, y amniótico es otra cosa. Y del otro lado se jodió la gamba con la Harley Davidson y se le lastimó y no se le termina de curar. Y como precisamente de un lado no tiene líquido, el líquido parece que va todo al otro lado y del otro lado no te le termina de curar. Entonces se le hizo una úlcera. Entonces ahora lo que tiene es de un lado un problema, del otro lado otro, y hasta que no se cure el segundo problema no puede operarse del primero. Dice que de todas formas no se rinde, que no hay que rendirse nunca y que prefiere toda la vida, en vez de estar sentado en la casa no haciendo nada, estar en un recital cantando, y el dolor lo tiene igual, y que si a los fans no les importa, él prefiere cantar. Así que ahí está, cantando, sentado. El último disco que grabaste fue el de Architects of Chaos. Me gustaría saber si lo grabaste ya en estas condiciones, o sea, si ya se sentía mal o si lo grabaste, no sé, sentado. Your last album was with Architects of Chaos. We'd like to know if you recorded it already in pain or you were fine with that. No, I was in pain all the time. As I say, we started to record around about October, November last year in Germany, and it was hurting then. But then it got really bad, and when we finished the rest off after Christmas, came in to do my vocal, I was on 2 sticks then instead of 1. It's been very painful. Nobody has seen Architects of Chaos play with me standing up yet. We've only done 3 concerts, and they're all big ones. We just finished Wacken last weekend. We played last Thursday, headlined on Thursday night, and we played the Rock Hard Festival as well. And all shows up until the operation will be sitting down. But I'm sure people don't want to see my fucking beautiful body. They just want to hear me open my mouth. So, you know. Dice que sí, que definitivamente lo grabó. I have no illusions. Dice que definitivamente le dolía mucho cuando lo grabó, pero que se puso peor durante la grabación. Y todas las voces de él, las definitivas, las que quedaron en el estudio, las grabó con 2 muletas, de una de cada lado, para mantenerse de pie. Que tocaron en el Festival Wacken y tocaron en el Hard Rock Festival. Y que en ninguno de los 2 pudo tocar parado, con lo cual nadie vio nunca Architects of Chaos con él parado. Dice, pero que como de todas formas la gente no está ahí por su cuerpo hermoso, dice que en realidad que no se hace ilusiones con eso, en realidad no importa. Para algunos que lo que quieren, pero, perdón, sí, que lo que quieren es verlo abrir la boca y cantar. Ay. Sí. Para algunos de nosotros fue una sorpresa el disco de Architects of Chaos, porque no pensábamos que iba a integrarse a una banda luego de que lo vimos hacer muchas giras como solista. O sea, ¿por qué se decidió a armar una banda? For some of us it was a surprise seeing you in Architects of Chaos because we didn't think that you were going to join a band. We had seen you perform live your own. Look, let's put this to rest now. Right. When I play around the world, I'd use different bands for the Iron Maiden cover stuff, yes? Mm-hmm. And the German guys, you know, Architects, are my German, you know, covers band. But we have been friends, me and Dominic the drummer, Gonzo the bass player, and Andy for over 15 years. And Joey came in 2 years ago. And me and Joey just connect as songwriters, yeah? So we're like, oh, fuck, why are we going to keep doing this? Like, you know, I still play the Iron Maiden stuff because fans want to hear it. And I don't mind playing it sometimes. It's quite good fun. But I'm like, shit, I'm pissed off. Let's write. So we did. And we decided, they still play with me as, you know, the cover band. But we decided to do this album. And we were just so, we've been amazed. The response has been fantastic. We've sold out 5 times already in Europe. Wow. Vinyl was sold out in one day. We're looking now for Argentinian distribution company. Yep. I have permission from my record company to try to negotiate a deal, but then put them onto my record company in Germany, and also in Brazil. And we haven't got management yet, but it looks like Architects will sign with Monica Cavalera, and I'm signed to Guns N' Roses management for my for the Iron Maiden stuff, so I have 2 managers. Fantastic. But yeah, we're doing very well. We're very pleased with the response. We want to do more shows with Architects of Chaos, you know. I think the time's right, especially now for the fans, because I mean they enjoy coming to the covers stuff, and I like playing the covers stuff, but they sort of moan at me. They go crazy at me. They say, oh, we want to hear some more different stuff, and I'm like, oh, this is fucking different, man, let's do it. So I'm very happy. Okay, dice que esto arrancó con la banda de covers. Él toca alrededor del mundo con distintas bandas haciendo su show de covers de Iron Maiden. Y en Alemania hace 15 años que toca con estos pibes y que eran la banda de él de siempre, que ya eran amigos, tenían una relación. Entonces lo que hizo fue simplemente generar una banda con esos músicos, que con uno de ellos en realidad se juntó y empezó y pegaron buena onda como compositores. Y también se dio cuenta de que si bien le encanta tocar las cosas de Iron Maiden, los covers, porque son divertidos y porque aparte la gente los quiere oír, también sentía como que también había gente que se aburre y tenía ganas de escuchar cosas nuevas de él. Y como pegaron buena onda con él como compositor, grabaron esto. Y que la verdad que les está yendo muy bien, agotaron los vinilos en un día. Ya tienen 5 shows agotados en Europa, con lo cual les está yendo bien. Y que tienen muchas ganas también de editar el material en Sudamérica, que su sello en Alemania lo autorizó para generar él mismo un acuerdo aquí mismo en Argentina y después trasladar ese acuerdo a Alemania para que terminen de verlo, y también en Brasil. Está lidiando con 2 managers distintos, tiene por un lado los Cavalera y por el otro lado el manager de Guns N' Roses, que lo está manejando con el tema de Iron Maiden. Así que sí, está entusiasmado y tiene ganas de hacer más shows con Architects of Chaos. Voy a preguntar porque viene al caso, ¿no es cierto? Estuvo con Killers, con Battlezone, Nomad en Brasil y demás. ¿Por qué siempre fue tan difícil armar una banda después de Iron Maiden? Why was it always so hard to form a band, even though you've been with a lot of them after Iron Maiden? No, see, after Iron Maiden, I did one solo album, the Diana one, which was absolutely shit. I hate it's too commercial, but I wanted to do something different because everyone's expecting, you know, like an Iron Maiden type heavy metal. And I was like, no, I ain't going to do that. So I did something different. It's never going to be really sort of heavy metal because I wrote it on the beach in the Caribbean. So it's gonna be, you can't write metal on the beach. No, you can't. I just got married. I was on my honeymoon too, and that's fucked up. But yeah, I spent 3 months in Antigua writing. Then we got Battlezone together, which we done great, but they always keep putting Paul Di'Anno's Battlezone. It's just Battlezone as far as I'm concerned. And it's the same band. We've done 2 great albums, toured all over America. We was all living in the United States and that too. After that, the record company had one little bit of success and they want to change your music style. They want you to not be so thrashy, not be so whatever, be more radio friendly. So we're like, fuck you. So we leave that record company and then we, because of contractual problems, we became Killers. And most of the same lineup of battles, but with a few different members, became Killers. Had fantastic success again with Murder One. And the record company fucking tried to change us again. So we said, no, we're leaving. So we left. And then we went on to a smaller label and we did Menace to Society album. And that was good for us as well. And then we have a long gap and nothing happened for a long time. And then we did Feel My Pain, Battle Zone, I think 1990. No, before that, something like that. And then I did fucking Nomad. It was the last album I did, which is 15 years ago. Because I play all the time live and I don't really give a fuck about, you know. I hate the studio anyway, so I'm like, shit. So it's just playing live. I mean, last time I was here in Argentina, I think I played 24 concerts in Argentina. Wow. That was all the provinces and everything. And it was very tiring because we get on stage something about 3 o'clock in the morning in some cities. And there was some fucking idiot wanting to rape my little interpreter, Candela. And I was going to kill that fucker. I'm trying to find him. I was going to murder him. He said, you know, when the concert's finished, I'm drunk, I'm going to rape you. And I'm like, fucking, where is he? I'm going to kill him. Whoa. Where was that? I can't remember which city. I was so angry. I couldn't even remember where I was. I was going to murder him. I would have been fucking Argentinian jail. But never mind. Revenge is sweet. But we play so many great concerts over here. And I love coming over here. It's awesome. It really is good. Had a great time in Bariloche. That was awesome. I like coming to Argentina. But we couldn't get it together last year because we're different promoters now. And we see what happens now. Arranca en realidad la historia hace bastante. Dice que después de Iron Maiden formó su primera banda, Battlezone. Primero arrancó en realidad diciendo que el único disco que sacó como solista, como Diano, es una mierda, que no le gusta, que es muy comercial y que no podría haber salido bien porque lo grabó en su luna de miel. Estuvo 3 meses en Antigua, en la playa. Dice que no fue el lugar correcto para componerlo y para hacerlo. Así que ese disco no le gusta. Después empezó a hablar de sus bandas. Dijo primero Battlezone, es una banda que armó. Vos contá corrigiéndome, César, porque... Sí, tranquilo. Battlezone es la primera banda que armó. Sacaron un primer disco que le fue muy bien y después de eso el sello discográfico quiso cambiarles el sonido, quiso que sonaran más radio friendly, digamos, más amigables para la radio. Que a ellos no les cabió esa, así que se fueron del sello. Fueron a otro sello, en el otro sello sacaron otro disco y al otro disco también le fue bien. Y el sello después quiso cambiarlos de vuelta y ellos tampoco les gustó. Entonces, sí, ahí con Killers. Claro, ahí con Killers. Con Killers. Tuvieron que cambiar de nombre en el medio por un problema contractual. Es básicamente la misma banda con un par de cambios. Exactamente. El segundo disco también le fue bien, pero los que hicieron cambiar de vuelta no les gustó y también se fueron a la mierda y pasaron a otro sello chico. Después en el medio también cambió a Nomad y ese es el último disco que grabó hace como 15 años. Dice que después lo que pasó es que estuvo tocando muchísimo y que no le gusta el estudio, le gusta más tocar en vivo. Habló obviamente de las veces que vino acá, dijo que la última vez que estuvo en Argentina tocó 24 conciertos, entre el interior y el conurbano y capital, tocó 24 conciertos, que terminó muy cansado, que le encanta venir, que la pasó muy bien, pero tuvo una mala experiencia en una provincia, no se acuerda en cuál, en la que alguien quiso violar a su intérprete. Dice que si lo encuentra el hijo de puta que quiso hacer eso lo va a matar, pero no se acuerda exactamente en qué provincia fue, seguramente ni se acuerda, porque ese es un problema que tuvo en la última gira. Y después nada, se quedó como rememorando un poco con carita de soñador, diciendo que había tenido unos lindos momentos en Bariloche y le había pasado bien. Así que sí, que le gusta mucho volver acá y venir acá cada vez que viene. Pregunto, digamos, dentro de lo que es Architects of Chaos, que es también el disco que estamos escuchando de fondo y que es, digamos, lo que lo trae. Si va a hacer temas aquí en la Argentina, si es un proyecto a largo plazo, si fue el estudio y dejar grabados los temas nada más. Are you going to do some Architects of Chaos songs here in Buenos Aires? It's a long-term project. No, this is a band. It's not a project. As I keep saying, it's not a fucking project. Okay. It's a band. Dice, no es un puto proyecto. That's the last time I'm going to fucking say it, right? Okay. Anyway. No. It was him, okay? Yeah, it's you, motherfucker. You're the one. Anyway, we will only play our songs with our band. You know, simple as that. Okay. I mean, solamente Maiden. It would be disrespectful for me to do that to my brothers in the band. Mm-hmm. No, we ain't fucking doing that. We're hoping if we get the distribution over here, that will bring us over. If not, Well, my promoter in Brazil probably will try to get us into Argentina as well. So. Okay. Dice que no, que sería una falta de respeto a sus compañeros en Architects of Chaos, a los alemanes, que acaban de hacer solamente canciones de Iron Maiden, y que lo que sí, si va, logra una distribuidora acá que traiga el disco, va a tratar de venir a tocar a Argentina, y si no, su promotor en Brasil, su distribuidor en Brasil, va a tratar también de incluir shows en Argentina cuando vaya con Architects of Chaos a Brasil. Bueno, está tocando entonces en la Argentina y van a estar los chicos de Guerrero acompañándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gonzalo, me presento, nosotros somos Guerrero, somos de La Plata y somos, bueno, los que vamos a acompañar a Paul Dayano en la gira en la Argentina, digamos. Bien. ¿Ya lo conocían de antes a Paul? O sea, ¿ya habían tocado, habían ensayado, no, habían hablado algo? Obviamente no, fue la primera vez que lo conocí, digamos, había escuchado sus discos, pero no, la verdad que es un honor enorme para nosotros, también por el estilo, ¿viste? Es para disfrutar, ¿viste? Bueno, dice que no lo conocía. Sí, perdón, que ese teo. Okay. La banda entonces va a estar tocando, vos tenés las fechas, todo, ¿no? Como para recordarle a la gente. Sí, sí, vamos a estar tocando el 7 en Zenón, en Bar La Plata, que sería mañana, el viernes. Después el 16 vamos a estar tocando también en San Luis. Y el 29 en Mark Decision. También, si no me deja mentir, ahí el productor, ¿no? Está perfecto. Bien, perfecto. La banda tiene este disco que se llama Esperando el Momento, es el primer trabajo. Es el primer disco, que es el segundo en realidad. Ah. Sacamos uno ya en el 2008 y este ya nuestro segundo disco, que bueno, el primero se llamó En el Ojo de la Tormenta. Tengo yo ese disco y lo pasé. Lo hemos traído. No me acuerdo, totalmente. Bueno, y ahora estamos con este proyecto que ya hace un año y medio que lo estamos promocionando, digamos. Buenísimo. Vamos a preguntarle a Paul si pudo ensayar ya con los pies de Guerrero, si pudo pegar onda, si pudo charlar. Paul, had you already rehearsed with the Guerrero Boys? No, we're going to start tonight. We're doing unrehearsal with that. Sí, hoy mismo van a arrancar hoy a la noche. We start a rehearsal tonight. Want to switch chairs? No, don't worry, man. If I break my back, I own the radio station. Okay. So, that's not a problem. Si se llega a romper la espalda, está en una estación de radio. Sí, se le jodió la silla. Radio Beast. Here we go. No. So we start rehearsal. We got this in TV to do and then we'll start rehearsal later. Okay, van a hacer una nota para televisión y después van a empezar a ensayar. La lista, la pregunta es si la decide él o si los chicos le sugieren alguna canción. Do you decide the set list? The guys suggest something? We have a same set list as we've been doing everywhere. Okay. The same as we played last year pretty much. I just hope, it's always nervous because I haven't played with the guys before and I haven't heard them. Mm-hmm. My manager has, but I haven't. And we'll see, they could be crying by the end of the night. Dice que todavía no escuchó el material de los chicos, que el manager sí lo escuchó, pero que él todavía no. Así que vamos a ver cómo funciona. Dice que pueden estar llorando para el final de la noche. Bueno, voy a hacerle una pregunta. Iron Maiden para él, ¿qué significa? ¿Una bendición o una maldición? What does Iron Maiden mean to you? ¿A blessing or a curse? A bit of both. Un poco de ambos. Yeah, it's a bit of both. But I think that's the same as all, you know, like Ozzy, you know, all, it goes back with Sabbath. All right, that's fine. But before that, it was always on about, you know, oh, you got to play Sabbath, you got to do this, you got to do that. The same with David Lee Roth, had to play Van Halen, yada, yada, yada. And, you know, sometimes I'm like, fuck, I don't want to do this. But when you, sometimes you're in the dressing room and you go up on stage, I really don't want to fucking do this tonight. But when you get out there and, you know, you see the fans, you forget about that, and then it becomes fantastic to do again, you know. I'll be really nervous with the Architects, though, because, as I said, we just, you know, we made the record. We haven't played enough shows. We've done 45-minute debuts, and I'm like, oh, fuck, I can't remember the words. You know, like, and there's all of the band sing, all five of us sing as well. We got it all worked out with the backing vocal and all that. Oh, and I'm fine. On the first time, I was singing the wrong fucking words, and the guys are going right. Like, oh, fuck! But that's okay. But and it's weird because in Germany, all the fans know all the words already. You know, at Wacken, the first like say 20 to 30 rows of people at Wacken, and this is the second biggest rock festival in Europe. Well, oh God, they all know the words, and that made me even more scared. I'm like, oh fuck! You know, what do I do? But it works out fine. It's good. Ok, no, dice que primero arranco por el final, en realidad, desde que se pone más nervioso con Architects of Chaos. Pero arranca con Iron Maiden, siento que es un poco las dos cosas, un poco una bendición, un poco una maldición. Dice que a veces cuando está en el camarín a punto de salir a tocar los covers no quiere hacerlo, pero que después una vez que salís y mirás a los fans y mirás que los fans se entusiasman y quieren escuchar esas canciones, te olvidás de todo eso. Por eso ahí hacía el paralelo, decía que sí se pone un poco más nervioso con Architects of Chaos porque dice no tocaron lo suficiente en vivo todavía, a veces tiene miedo de olvidarse las letras, de los 5 integrantes de la banda cantan, hacen coros o etcétera, y que eso complica todo, porque él también escucha lo que está cantando y dice, me voy a equivocar, voy a cantar la parte que no me toca. pero que en Alemania la gente ya se sabe las letras, que estuvieron en Wacken, que es el segundo festival más grande de Europa de metal, y que veía que toda la gente se entusiasmaba y cantaba las letras, cantaba las canciones, así que un poco eso también lo alivió. Recordando un poco la época en que él tocaba en Iron Maiden a principios de los 80s, ¿se imaginó alguna vez que todo se saldría de proporción de esta manera y que se iba a encontrar en el 2015, muchos años después, en una escena totalmente distinta? ¿O qué tan distinta le parece la escena realmente de hoy en día? Remembering the old times when you started playing with Iron Maiden in the beginning of the 80s and the ending of the 70s. I'm an old man now, my memory's not going to go on. Yeah, no, have you imagined then that things would change so much, that after so many years you would be in this scene that you are right now? And is the scene so much different? Oh yeah, well, I grew up as a punk. I thought I'd be dead by the time I was 21. Creció siendo un punk, pensaba que se iba a morir a los 21. But yeah, things have changed a lot. And I tell you what, today, I don't know, it's very difficult today because there's no money out there, really. You can make your money from touring and people download your songs for free, which I think is kind of wrong because it's like stealing my children's food, you know, and stuff like that. You know, we do some free downloads and stuff, yeah, but you know, not the whole albums. I think that's wrong. And it seems that nowadays all the kids who play music think they're automatically going to be a rock star because of stupid shit like X Factor and fucking Argentina or Britain's Got Talent and all that bullshit. And it's, I'm going to be a big star because I can play guitar and I'm famous. No, fuck off! You have to play all the shitty tiny little places. You know, like you play to one man, one dog. You know, or three people. We did it with Iron Maiden. We played upstate New York, Poughkeepsie, at the ice hockey rink. There was about 100 people there. It holds about 3,000. And we just came off stage. We introduced ourselves to all the audience. Hello, hello, hello. And introduced all of them to each other. And then we went on stage and played. When we came back next year, completely sold out, 2 nights. You know, so that's how you do it. But as I said, the kids nowadays, they've got it easy. They think it's all so easy. It's harder for them to play live concerts because nobody wants that. They want cover bands, yeah, most of the time. But accessible to make music is easy now. You know, you don't have to go and get a record deal. But as I said, it's that thing in their head. They all think they're going to be stars, you know, and you've got to work hard. And you may not ever be a rock star. I wish I fucking never was. I just want to play music. That's all that matters to me. You know? Dice que es más difícil ahora, es mucho más difícil por varios motivos. Primero, porque ahora la gente consigue tu material gratis en internet, se lo baja. Dice que eso para él es un poco como robarle la comida a sus hijos. Dice que ellos hacen algunas cosas con free downloads, con descargas gratis, pero capaz que un tema, dos temas, digo, no el disco entero, que eso le parece que está mal, que no está bien que se haga. Y además de eso, dice que hay un montón de pibes que ahora quieren ser rockstars de la nada. Y que se lo adjudica a todos estos programas como estilo de X Factor o Britain's Got Talent, que son estos programas como American Idol, digamos. De Sí, o La de, Voz acá. Claro. Say American Idiot. American Idiot. Same thing, right. Dice que estos pibes creen que pueden llegar a ser grandes estrellas sin trabajo duro. Dice que él sabe lo que es tocar en todos esos lugares chiquitos en los que tenés que tocar para construirte como estrella. Que no es que, sé tocar la guitarra y voy a ser famoso. Dice que, y contaba una anécdota, dice que con Iron Maiden tocó en Nueva York en una especie de cancha de hockey sobre hielo, donde entraban 3.000 personas y había 100. Y que lo que hicieron fue salir, se presentaron con toda la gente que estaba ahí, los saludaron. Entonces se presentaron entre ellos, después subieron al escenario y tocaron. Y al año siguiente fueron y estaba sold out el lugar. Estaba totalmente vendido. Entonces dice que hace falta mucho esfuerzo y mucho trabajo duro para tocar y que estos pibes que de ahora que además es más fácil grabar discos porque no necesitas un contrato discográfico, sino que lo puedes hacer en tu casa, sienten que van a ser famosos de la nada y que eso también hace que la escena sea más difícil y, bueno, y distinta. Vamos a preguntarle algo acerca de una enorme carrera solista que él tiene. Él tocó en un montón de tributos de bandas y por lo tanto hizo un montón de covers de bandas, desde Nazareth hasta Thin Lizzy, pasando por un montón de otras. La pregunta mía es si él elige los temas o los temas se los sugieren o directamente les dice, toma, canta esto. O sea, ¿cómo surge la elección de los temas? You have taken part in a lot of tribute bands, so you have sung a lot of covers from Nazareth to Thin Lizzy, mm-hmm, through everything else. How does it work? Do you choose the songs someone suggests to you? No, the guys who asked me to do it, and the reason I did them is because I want to see if I can sing somebody else's songs. And I like Nazareth as well, they're a good band. I like Dan's voice a lot. Mm. I mean Dan McCafferty, Brian Johnson's voice is all kind of similar. And I think Dan McCafferty would have been a better singer for AC/DC, but there you go. I love Dan McCafferty's voice. I grew up with punk music, but I really like Dan's voice. He's a great singer. And I was very privileged to meet him. And last time I see Dan was at the American Embassy getting our visas for the United States. Really? They got theirs, I didn't. Shit. No, I did in the end, but it was weird. But he's a great singer. He's not been very well recently, apparently, like, but he's an awesome singer. I love his voice, and I wanted to try to do one of his songs, and I'll tell you what, it was so fucking hard. Because after I did it, I couldn't speak for about a day. But I did it, and it sounds okay. I think we've done a good job. So I take on some other projects through my old manager, Lee. Just for fun, just to see if I can do them. Dice que principalmente lo hace por diversión, porque quiere ver si puede cantar las canciones de otro. Recordá especialmente el caso de Nazareth, porque dice que le gusta mucho Nazareth y le gusta mucho la voz de Dan Cafferty. Dice que, de hecho, la emparenta un poco con la de Brian Johnson y que cree incluso que podría haber sido un mejor reemplazo para Bon Scott que Brian Johnson en AC/DC. Pero que principalmente lo hace por eso, porque le divierte ver si puede hacerlo. Dice que en el caso concreto de Nazareth fue muy difícil, que se quedó sin hablar durante 2 días después de eso porque dice que la voz la tenía muy forzada. Sí, hay que apretar mucho para llegar a donde está McCafferty, sí. Claro, por eso. Dice que sí, que se le complica, pero que principalmente y especialmente aceptó muchos a través de su manager anterior, lo hace por diversión, para ver si puede cantar canciones de otro. Okay, so let me ask you. Play that funky music, white boy. Oh, fucking no. How that guy mean? That was Lee's fault. that was my ex-manager, Lee Hart. And we also done fucking Living in America as well, James Brown. I'm like, shit, just to try something different. And I'm such an idiot because Lee's one of my best friends. We kind of grew up together as well. We was actually born in the same hospital, would you believe, in East London. Really? But he's a bit older than I am. But all around the same area for like many years. Us, me and Lee, Phil Collin from Def Leppard, all came from like East Side London. And it's ridiculous. And Lee, as we're old friends, the reason I'm here in Argentina, Lee had something to do with this one too. He's not my manager anymore, but we're still great friends. And he's one of them people who can sort of go on. Go on. Okay, all right, I'll do it. So. Do it. You can do it. Yeah. He's like, if you don't think you can sing it, then, right, fuck you then. Let's try it. You know what he's like, all that shit. I'm a sucker. I always do things. That's why my fucking wife and kids get everything from me. It's like, all right then, Daddy. Okay, here's the money. Just leave me alone. Give me a quiet life. Dice que es un boludo que acepta todo. Que en realidad fue Lee, su manager anterior, que es uno de sus mejores amigos, que incluso nació en el mismo hospital que él, en East London, el que lo convenció de hacer Play That Funky Music Wild, que la pasamos el año pasado y la gente estaba con los ojos como plata, como diciendo, ¿de dónde salió esto? Dice que él aceptó que el manager, su anterior manager, Lee, tenía la... que no es más su manager, pero sigue siendo su amigo, tenía esa virtud de convencerlo de hacer las cosas. Le decía, dale, hacelo, no, dale, hacelo, bueno, está bien. Y que así es como también obtienen las cosas sus hijos y su mujer. Dice que es por decirle como, dale, bueno, está bien, anda, toma la plata, haz lo que quieras, no me rompa más la bola. That song, I was going to say one thing, though. We wanted to try to do it like trapeze. You know, uh-huh, like Glenn Hughes. Sí. Yeah. That kind of funk, and I couldn't fucking sing it, so I did it my way. So there you go. I tried. Trataron de hacerla como trapeza, el estilo de Glenn Hughes, y dice, mira, no la podía cantar, y le decía mi estilo, y que se vayan todos a la mierda. Voice ain't that good, so a raíz de eso noto mucho esa actitud, le quiero preguntar si se sigue sintiendo un punk. I noticed a lot of that in your attitude. Do you still feel yourself as a punk? It never goes away. nunca se va. It's an old saying in England. Old punk never dies. Old ones just stay at the back. Dice que hay un dicho en Inglaterra que es el viejo punk nunca se va. El viejo punk simplemente se para más atrás en los conciertos, digamos. Dice que sigue ahí, obviamente. Perfecto. Vamos a ir cerrando la nota, me parece a mí. ¿Vos tenés algo específico para preguntar? Para. Bueno, yo quisiera entonces aprovechar y preguntarle dentro de las perspectivas de tantos años de haber tocado en la Argentina, ¿cuántos amigos hizo en tantos años? Perdón, me colgué porque pensaba que se ibas a preguntar. Atención. Por favor. He asked, after so many years in the scene, how many friends have you done? How many friends have you made? In Argentina. Here in Argentina. How many friends have I got in Argentina? Yeah. Oh, fucking many. I was trying to meet up with some, but we got fucking shit Wi-Fi on that here. Because I was telling the guys, you know, last time I was here, we got absolutely fucking smashed at a tango bar a couple of years back. Sí, el día que vino con sus amigos se hizo mierda en un bar de tango. Copa Libertadores, when Corinthians won. It was the second leg against River Plate where we beat them. And, today River Plate is champion of the Libertadores. Well, we'll let you have it this year, but the Corinthians will be back. And the guy in the bar gave us a bottle of Jack Daniel's Crystal in the big glass. Yeah. So we drank that one, and then we went on to Tango Bar and bought another bottle, and there's beer and other illegal stuff, and just got absolutely fucked up. And oh God, I got on the airplane the next day. I thought I was going to die. it's like, where the fuck is my head? All the way. Dice que se la puso tanto la última vez que vino en un bar de tango. Dice que acaba de ganar el Corinthians la Libertadores. Ah, that's for Cara and Alex. See you soon. Sí, le manda saludos a un par. Vamos a tratar de mantenerlo fuera del aire para no prenderlo fuego. Pero dice que acaba de ganar el Corinthians la Libertadores. Él es casi brasileño en su sentimiento futbolístico. Bueno, vivió allá un tiempo. Por eso, vivió muchos años en Brasil y se siente futbolísticamente casi brasileño. Uh-huh. Y que fueron a un bar, que los invitaron con una botella de Jack Daniels y que después se fueron a otro y les invitaron a otro. Y después en el medio hubo sustancias ilegales involucradas y que terminó tan hecho mierda que el día siguiente en el avión no encontraba la cabeza. No sabía dónde había puesto su cabeza, no entendía nada. Bien. ¿Con qué le gustaría, con qué tema de su carrera le gustaría terminar esta nota? With which song of your career, of your whole career, would you like to end this interview? Can I use Architects of Chaos? Architects of Chaos, yeah, right. You can name any because it's recorded, so we can add it in. Excellent. I'm thinking... We have everything. Oh, awesome. I tell you what, there's two songs. I know everyone says there's one off this album sounds a bit like Remember Tomorrow. We didn't deliberately do that, but I guess it's got the same structure. Mm-hmm. The song called Switched Off Released. But I don't like it for that. I like the really heavy bit at the end. But for me, the most crazy song I think we've done so far is When Murder Comes to Town. Because... oh, fucking hell, I nearly passed out singing that one because all the fucking veins on my neck and head was absolutely went crazy in the studio. It was great. Yeah, I like that one. That's the one me and all the band like the most. Okay, elige una canción que se llama When Murder Comes to Town. Dice que es una canción muy loca, es la más loca que hicieron y que casi se desmaya tratando de cantarla porque parece que es muy frenética. Y antes de eso mencionaba, I'm sorry, what was the title of the previous song you mentioned? The other one was Switched Off Released. Switched Off Released dice que tiene una estructura muy parecida a la de Remember Tomorrow de Iron Maiden. No es exactamente igual, pero es parecida, que igual el motivo por el cual le gusta, dice, esas son las dos que más le gustan, el motivo por el cual le gusta no es tanto esa similitud con Remember Tomorrow, sino más la parte heavy del final. Pero eligió para cerrar When Murder Comes to Town. Bueno, le agradecemos enormemente a Paul Di'Anno no solamente haber venido al programa y haber venido en muletas y haber hecho todo el esfuerzo del pasillo gigante que ahora va a tener que recorrer de vuelta para salir. Le agradecemos a los chicos de Guerrero que estuvieron también. Si se quiere quedar acá, tranquilamente, lo alojamos. Pero también agradecerle por volver una y otra vez a la Argentina y tocar para nosotros. De paso, que le contás esto... también pedile que por favor presente el tema. Dale. Así ya nos queda directamente y vamos directamente con él a la tanda. Dale. First of all, we would like to thank you for. We know it was a big struggle for you. You're in pain. It's every day is a struggle, but thank you for having me. Great. Dice todos los días es una lucha, pero que de todas formas gracias por recibirlo. Second of all, thank you for keep coming to Argentina and keep having us in your mind. Oh, it's a great country, man, and great fans. You know, it's. I just love coming over here. It's awesome. So it's good. And thank you for having me over every time. Sí. Gran país, grandes fans que le encanta venir y que nada, gracias porque lo recibimos. Last of all, if you would like to introduce the song yourself so we can listen to your music and shut the fuck up. Oh, hello. All right. Hang on. would you like it done like Dan McCaffrey? No, scream. Okay, no, I can't do that. I've got to watch my voice. Hi, everybody. It's Paul Di'Anno here from Architects of Chaos. I hope you like the new album if you've heard it so far. Here's one song, which is my favorite, When Murder Comes to Town. Bajo el brazo, cuenta tu historia. En minutos, vas a tratar de convencer a un desconocido para que te deje ser un numerito más en su empresa.

Silence in the Snow, lo nuevo de Trivium. Charlábamos recién fuera de aire de todas las cosas que nos han quedado colgadas del día de hoy, que según seguramente serán retomadas y revividas el domingo que viene. Sí, señor, así es. Y nos estamos yendo, no sin antes anunciar a los ganadores del concurso de la remera de Harry César. Los CDs de Halloween van para Laurinda Quintana. Laurinda. Qué lindo nombre, Laurinda. Es por alguna abuela, seguramente. Pero no está mal, es como una mezcla, como un híbrido, ¿no? Entre Ermelinda y Laura, pero está bueno. Gambling with the Devil era, ¿no? Sí, señor, Gambling with the Devil, uno de mis discos favoritos, además de Halloween. Y muchas gracias a Icarus por las remeras y los CDs y demás. ¿Vos estás de tu disco favorito de Halloween? Uno de ellos. Mirá. Uno de, con Andy Deris, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, después están los Keeper de Kiske, que son intocables. Pero bueno. Álvaro Miranda Ruiz se lleva el otro CD de Halloween, de Gambling with the Devil. Y para las entradas para el Estandarte Rock Festival del 16 del 8 en el City Bar, donde toca Paul Di'Anno, se la lleva Gastón Ojeda. Bien, así que ya saben, pueden pasar a buscar tanto las entradas como los CD por Conde 935 durante esta semana. Nosotros nos vamos, ustedes ya sabrán lo que pasó en estas elecciones, que en realidad son una encuesta, no son ni elecciones siquiera, no, pero son muy bien. En los partidos en los que hay internas sí son elecciones. Claro, bueno, sí, por ese lado está bien. Pero bueno, ya pasó, ya fue, alégrense, el día es para disfrutarlo. Sí, lluvioso, llueve. Siguen todos pensando, ay, lo que voy a hacer cuando sea presidente. ¿Ves? Esa es una de las pocas cosas que yo nunca tuve como así como sueños locos, tipo si no fuera presidente de la Argentina, porque realmente es un país inmanejable en muchos aspectos. Yo no querría ser presidente. No, realmente. Pero es lo que dicen todos. Cuando yo sea presidente, Y luego cuando llegan a presidente, ¿sabés lo que hacen? Hacen mierda a la gente. Normalmente eso es lo que ocurre. Señoras y señores, nos vamos con Extreme y When I'm President. Y les dejamos la pista libre a los chicos de Roquea Radio. Bien. Hoy lo dije bien. Bien. Hoy lo dije bien. Bien. ¡Qué grande! César, bien. Y a tiempo, mi viejo. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. De parte de Harry Salvarrey, que me acompaña aquí domingo a domingo, Marto Santavalla. Ese es él. Y un recuperado Javier Rossi, luego de que la semana que pasada estuviese tendido en la cama. Sí. No digamos que alguien lo haya tendido en la cama, sino que la fiebre. Vino a cubrirlo Ezequiel Vergallo y dejó la vara muy alta. La verdad. Exactamente, así es. De parte de todos ellos, tengan una buena vida, sepan disfrutarla. Y si la lluvia les cala los huesos, aprovechen y escuchen buena música que calienta y hace subir el corazón. Nos vamos, gente, con Extreme. Chao. gonna do it.